Este es nuestro sincero homenaje de quienes te queremos y recordamos con cariño, porque siempre vivirás en nosotros a través de tus canciones. Para vos, Gilda. Cumbia, nena. Se me ha perdido un corazón. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba bien. Llevará, y otra vez tu pueblo cantará, porque eres única. Una pausa en nuestras vidas, un silencio entre tú y yo. Recuérdame cada momento, porque estaré contigo. No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo. Llevo tu sonrisa tibia y tu mirada errante. Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí. Llevará, y otra vez tu pueblo cantará, porque eres única.